unos años atrás, a tierras lejanas y con las ganas de trabajar. Aquella noche llorando me juraste que me amabas y que un día ibas a regresar. Pero hoy me llamas y me dices que no vas a volver, que de nuevo te has vuelto a enamorar, que no sientes por mí y que me olvidé. Unos años atrás, a tierras lejanas y con las ganas de trabajar. Aquella noche